www.omcaradio.org, que es donde estamos. Nos emiten en diferido 4 días a la semana. Cuatro días a la semana. Y luego, bueno, por ejemplo, los viernes a las 8 de la tarde, me parece que nos emiten. Y luego los lunes a las 11, me parece. Luego los comento los horarios exactos. También en el Mixcloud, como tú has dicho, lo subimos, mixcloud.com. Luego también en Heavy Snow Death. Eso es en las páginas de Facebook. Páginas de Facebook, que son, apuntad, Heavy Snow Death, Heavy Metal Nation Radio, en el perfil de Onda Merlín La Mansión. Y en la página de Facebook de Onda Merlín La Mansión. ¿También? Radio Onda Merlín. Radio Onda Merlín se llama la página. Pues ahí, entonces, esos sitios se sube. Exactamente. Y luego también en www.archive.org. Ahí también, sí. Bueno, pues hoy tenemos, la verdad, es que una visita con una banda que merece la pena. Con mucho glamour aquí, mucho rock. Ahora, dentro de un rato, no hablamos con ellos distendidamente, porque va a ser, pues... una charla. Aquí ¿cómo? No hacemos preguntas serias, ¿no? ¿Dónde dejáis las pelusas? ¿A qué huelen las nubes? O yo qué sé. ¿Qué habéis desayunado hoy? ¿Qué habéis desayunado? ¿Tenéis resaca? Yo qué sé. Sí, tenéis. Cosas de esas. Bueno, el teléfono es el habitual, Estela. 917-97-48-38. Y vamos a poner, mientras preparamos... El email, colega. Que se te olvida. Hombre, lamansion69@gmail.com. Vale, pues vamos a poner a Block Hunter, el que nos han pasado este disco, y vamos a poner una canción. Esta gente es la, de... La prepara de los cuellos. Hombre, de la diva satánica. Ah, de diva satánica, sí, sí. Sí, sí, hombre, de la cantante esta... Y vamos estuvo a poner... la voz que no la hicieron ni caso a la pobre. Bueno, como siempre. Ya como sabes, siempre en este país tenemos esa cultura musical de la vida. Una aventura maravillosa, sí, maravillosa. Bueno, pues vamos con ello. Change your- Bueno, pues ahí tenemos la música, Estelita, de esta banda llamada Blue sí. Hunter, que espero que os haya gustado. Vamos con música de una banda que se llama Iranya, Estela, y ahora sí, ya la sección de conciertos. El sábado os digo dónde tocan. Hombre, ya comentamos dónde tocan esta banda en Madrid, en qué lugar de La Mancha. Actúan esta banda pues madrileña llamada Iranya. Vamos con ella. De conciertos, Estela. Espera, que lo... los cascos se me ponen rebeldes. Sí, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Te están jugando. Se quieren ir, no quieren venir. Se quieren ir a... No quieren venirse. Bueno, va, que voy. Vale, pues adelante. El viernes 9 es el Hardcore Krampus, donde tenéis que mover muchísimo los cuellos, hacer pogos, etcétera, porque estarán Latch, Letalized, Cráneo y Wolf Crown. En la Bullrissel Ballroom, en la calle Tres Cruces 12, Metro Gran Vía. Se abre a las 9:30, anticipadas por Bizum a este teléfono, 608-54-2505, repito, 608-54-2505, 8 euritos, y en taquilla 10 euros. Luego, Calandracas y la eterna frustración del músico, en la calle La Caverna, calle Echegaray número 11, Metro Sol o Gran Vía, anticipada 7, taquilla 10. Apertura de puertas a las 8:30. La eterna frustración del músico a las 9 y Calandracas a las 10:30. Es que venía en el cartel los horarios. A ver qué más. Viejas Secuelas y Do Re Mi Fa Rock estarán en Juvenalia y Fema en la calle Partenón 5, en Metro Feria de Madrid. En el pabellón 9 están 9B04 en la Asociación Vuela. Las entradas, eso lo tenéis que coger en IFEMA. Eso ya cuesta cada uno una cosa. Yo sé que las generales eran 13 euros entrar. O sea, que si vais con los críos, pues Viejas Secuelas estarán a las 5:30 y Do Re Mi Fa Rock a las 7:45. Y luego el sábado, los Omas Cure con Iranja, que están en la Sala Moon, en la calle Hilario Neslava 36, Metro Moncloa. Anticipadas 15 y las VIP son a 30 euros, con acceso prioritario, foto con la banda y camiseta de regalo. Y se abre a las 8 de la tarde. Y luego el Pino Rock Fest 2022, que es en el Teatro del Pinar, Plaza de la Constitución 1, Almodóvar del Pinar, en Cuenca. Y tocarán Dúnedain, Burdalak, La Dama Oscura, Demonios y Barrigada. Y se abre a las 8 de la tarde. Así que si queréis ir a Cuenca a ver buen rock, digo buen heavy metal, pues ya sabéis. ¿Y qué más? Y luego los Sex, que están en la Sala del Sótano, en la calle de las Maldonadas 6, Metro Latina. Apertura de puertas a las 9:30, anticipadas 15 y en taquilla 19, más consumición. No, 17. 17, sí. Más consumición. Y luego el KPM Rock Festival, que estarán 4 bajo cero y Rojo Fuego en la Sala Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Precio único en taquilla, 10 euros. Así que ahí tenéis. Si no os habéis ido de puente y todavía queréis, pues ya sabéis. Ah, mire, tengo aquí que luego el día 17 de diciembre están en Bloodiment, Ergun e Hydra, que están en la Barracudas, en Barracudas Ropar, en la calle Prestia 19, aquí en Madrid. A las 8:30 se abre. 9 euritos, precio único, en taquilla. Así que el que quiera, ya sabe. A mover cuellitos allí a la Barracudas. Bueno. Y arroz pegado, no sé. Pues cuando ellos quieran también. Cuando ellos quieran, toca ahí, ¿no? Hombre, sí, alguno habrá. Alguno habrá, que ya lo comentaréis. Alguno tenéis ¿Seguro ahí. Seguro que alguno hay. Seguro que alguno tenéis en mente ya para el año que viene, para el año 2023. Pero bueno, eso ya lo diremos. Eso ya lo diremos. Además, hace poco han estado con Ogus y la verdad es que. Llenazo absoluto. Merece la pena. Merece la pena que, sí, la, que las bandas llenen. Y mola, mola, mola, porque las bandas. Lo bueno es ver las salas llenas, porque con todas las cosas que hay en Madrid. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. El otro día estuvimos viendo un concertazo ahí en la sala Silicona. Que vimos a PM, a Cifra y a. Y a los Godfire. Y a Godfire de Puerto Llano. Y era una pena con el nivel de las tres bandas que no estuviera la sala más llena. Es que. Pero claro, había tanta oferta. Puente, claro, el sábado. Sábado. Sí. Había un montón de bandas que tocaban ese. Para no ir. Claro, claro. Efectivamente. Ahí está. Porque creo que fue el fin de semana anterior o no sé cuándo. Habíamos estado viendo a Básico. Y estaba aquello petado. Y petadísimo. Y a cuatro de copas, que vienen de Cantabria. Y estaba aquello petado. pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene el mundo de la como música. Como decía la cantante de Godfire, menos mal que no juega a España, si no, no venís ni Cristo. No viene ni que menos ni mal, pato, ¿eh? Si no, no viene nadie. Si no, no tocamos. ¿Sabes? No. Pobrecillos, que se le fue la luz. Ay, qué sí, pena. Se fue la sí, luz. Ay, menos mal que fue muy poco rato. Fue un poco rato. Fue un apagón de esos que hay en el barrio. Sí, sí, la que está en la mala tela. La conoces, ¿no? Fuah, es histórica. Es histórica, esa sala. La conozco de conciertos y también de ir por la noche a tomar la copa, ¿sabes? Ya está. La conoces de las dos maneras. Los pobrecillos, jolín, qué carilla. Voy diciendo, joder. Encima que venimos y ahora no podemos tocar. No, pero enseguida se solucionó, la verdad. Que los técnicos estuvieron ahí y solucionaron rápidamente. Porque, jolín. Bueno, vamos a poner una canción de Arroz Pegado. Vamos a poner, por ejemplo, esta, ¿no? A ver, espera. ¿Cómo se llama? Pues no sé cómo se llama la canción, espérate. Es que los tres temas estos no me los... están las letras, nada más. No están... No está el... Pero bueno, ahora, no. Ahora nos dice por aquí. Vale, no. Ahora no lo chivan, espera un segundito. Es que la cantamos también. También, vale, pues mira. Ah, mira la tararea, sí. No, además la tararea es muy bien en directo, ¿eh? Sí, sí. Oye, tenéis que ir a verlos porque mola un huevo. Hombre. Anda, que no se baila ni nada. Yo estuve allí moviendo la cadera. Sí, sí. Hombre. Rock puro. Es rock puro. Thank you. Joder, la de gente que aplaudía este concierto, ¿eh? Estela, la verdad es que fue un concierto interesante que vimos en la Asociación de Músicos de Móstoles. Sí. El tema se llama Me voy a esquiar, ¿no? Sí, sí. Un tema. La verdad es que Arroz Pegado es un grupo que. Que pega. Que pega, pega, pega fuerte, pega fuerte. Mola, mola. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué os contáis? Pues nada, hacer un poquito de rock cachondo, un poquito. Que se divierta la gente y que baile, que sobre todo que baile y que se ría, que es lo que nos pide después de tanta basura y tanta mierda que hemos pasado. Eso. Ah, es sí, bueno. Claro. Porque los rock and roll vacilón y todo el mundo baila. Eso ahí. Claro. Y es que aquel día lo que me pude reír, lo que me pude bailar, madre mía. Bueno, la verdad que sí. Genial. La verdad que sí. Te duele el cuello, ¿verdad? Luego al final del concierto. Sí, sí, luego lo así, luego me lo decía, dice, ey, hazme un masaje. Que tengo agujetas aquí en el cuello. Cadera. En el cuello. Sí, sí, sí. Lo que pedimos sobre todo es eso, que la gente lo pase bien, que baile, que disfrute y que se ríe con nuestras letras. No hay otra pretensión. Es que tenéis que ir la de Virgen a los 50. Es que. Mortal. Que hay gente todavía virgen a los 50, ¿eh? Bueno, es raro. Por supuesto, pero, fotos, ¿no? Todo es ponerse ver el First Day, ¿eh? Ay, todo está. Sí. Viene por ahí. Todo está ahí, el First Day. Que todavía. Que mira que es raro, que ya te digo que en este planeta que ya la gente es precoz. Por eso, seguro que hay algunos. Sí, sí. Algún triste, que también tenemos una canción para los tristes. Pobre. Pobrecillo. Pobrecilla. Pobrecilla sí. Está todavía. Está ahí. Está ahí. Una catao varón o hembra. Es lo que tienes. Bueno, ¿qué tal el concierto de Obús? Lo petaste, ¿no? En la sala, la Casa de la Música. Agotadas las entradas desde el jueves. Y luego, pues eso, la sala llena, 450 personas de aforo. Y lo gozamos como niños pequeños. Sí. Como niños pequeños lo gozamos, sí, señor. Ya ves. Hombre, es que una banda que ya lleváis vuestra trayectoria, porque Arroz Pegado no nacisteis ayer. No, llevamos. Hemos ido agregando gente. Claro. Pero empezamos hace pues como 11 años. Empezamos claro. David como guitarra y Goyo al bajo. Me engañaron vilmente. Goyo de Sutura, una banda de Fuenlabrada. Sutura, sí señor, el señor Goyo. Y nada, me metí, luego a continuación empezó Paco, el cantante, y bueno, pues ya se agregó Miguel y últimamente Antonio, que es ya, que es la caña, que ya ahí nos ha subido el nivel. La caña de España. Lleva la juventud, de haberos pegado. El soy más joven, el niño, pero más cañero. El niño del grupo, el adolescente. El adolescente, ¿no? Me tienen como segundo vocal y como staff. ¿Cómo está? Hago las dos funciones. Entonces nosotros somos niños. ¡Bien, bien! Mamá, sí. Mamá. Además, mi entrada fue curiosa porque yo les había visto a ellos tocar, pero con la pandemia, pues bueno, yo volví a tocar el teclado, que hacía desde el 2009 que falleció mi padre, no había vuelto a tocar el teclado hasta la pandemia. Hostia. Y un día de esos que nos sacábamos el paseíto este que nos dábamos y tal, pues nos encontramos a David y comentando, joder, pues vaya rollo de pandemia, me decía David. Dice, a ver si ya volvemos otra vez a tocar, porque toco en casa yo solo, es un rollo, tal, no sé qué. Yo le comenté. Digo, joder, digo, pues yo he vuelto a coger el teclado ahora. ¿Que tienes un teclado? Sí, pues vente a tocar con nosotros. Pero rápidamente. ¿Estás loco? Digo, somos como una de esas, realmente. Vale, ahí, vente ya. Ahí empezó a animarme mi hermana, que canta en una big band, mis hijos, que sí, cómo mola, mi padre en una banda rockera, tal, no sé qué. Y aquí estoy. Pero vamos, que se me había pasado por la cabeza. Joder, si es que tener muerta de risa un instrumento ahí, no ya, mola, sí, ¿eh? Es una pena. Es una pena. Tocaba en mi casa, para claro. mí. Ya, pero si no es lo mismo. No igualito que ahora en el escenario, ¿eh? Claro. Igualito. Que no disfrutas, no disfrutas. No disfrutas igual, no disfrutas igual. Un escenario da vida, da vida. Oh, sí, sí, sí. Oh, a mí me ha cambiado la vida completamente. Vida, alegría, da de todo. Sí, ves tanta gente allí dando saltos y dando palmas. Y de, aunque vaya uno, por ese uno se hace lo que sea. Pero que se mueva mucho, para uno y para otro, ¿sabes? Exactamente. Como ambiente. Sí, y luego empieza ahí, que parezca que hay más. Eso es. Empieza a gritar eso. Sí, sí, no, porque hay conciertos a lo mejor que están petados y a lo mejor no está, no parece que están tan petados porque la gente a lo mejor no... Está parada o no... O no hace... Sí, bueno, sí. Aunque estén parados y estén mirando, estén, pues, a lo mejor están disfrutando por dentro, pero al menos haz algo, haz un grito, algo... Sí, un poco los cuernos. Exactamente. Sí, no sé, algo. Mira, me acuerdo ya había un concierto de un grupo una vez, que había uno que siempre iba a todos los conciertos y decía ¡au, au! Y eso volaba un montón porque le daba vida. Se lo oía siempre a él. Siempre. Sí, sí, sí, otro que iba siempre decía ¡una de leño! Claro, y a lo mejor el grupo, pero si no tenemos de leño, si tenemos nuestras canciones propias, vete. Va a decir una de leño. Sí, como le decía David, el manera de vivir. El manera de vivir. Toca de manera, sí. La verdad es que son maneras de vivir, ¿eh? Mola. La sí, música... yo empecé con 20 años, fue las primeras clases que me dieron con batería, o sea que empecé tarde. Empezaste tarde, ¿no? Me la dio el batería de leño. Ah, toma ya. Sí, señor, está bien. Sí, es que fue labrada. Yo empecé con ellos hace un par de años, yendo a verles ensayar y demás. Me quedaba retirado, mis cervecitas, viendo los juegos. ¿Cómo mola esto? Y poco a poco he ido entrando y ahora es que me encanta. A ver. Es que gozo como un niño pequeño cuando voy con ellos. Sí, ya se os nota. Totalmente. La verdad es que molaba Fuenlabrada porque hacía certámenes de música y todo y grababan discos y molaba, sí, ¿eh? Sí, siempre ha sido... Tiene una tradición musical importante. Una tradición importante, ¿eh? Y siempre ha estado apoyando allí a los grupos de allí de Fuenlabrada. Sí, en las fiestas de Fuenlabrada, los festivales que hacen de heavy, rock, otro tipo de rock y tal, o sea... Sí, hemos tenido a Teto, por ejemplo, que este año ha tocado en la fiesta de Fuenlabrada en el campo de fútbol de la Leguela, de Teloneros, de Mago de Oz y tal, dice que ellos encantados de... Que hace escenario, las fiestas... Que sí, que sí, que sí. De hecho, la Casa de Música de Fuenlabrada tiene un book de muchos grupos. Sí, sí. El movimiento musical. Sí, gracias a Isra, el cantante de Retales, nos conocimos tal y eso merece la pena. Hay cosas que la vida, pues... Te va dando una alegría la vida. Sí, hay cosas que sí. Sí, bueno, esto nunca me lo hubiera imaginado, subirme a un escenario. ¿A que no? Yo tenía un vecino que es músico profesional y muy importante a nivel nacional, y yo le veía siempre y decía, hostias, cómo molaba tal Juan Cánovas. Este tío era de Juan Cánovas, Adolfo Rodrigo Guzmán. Este tío Solera. Solera. Sí, estos son musicazos, ¿no? De otros tiempos más. Pero bueno, ahí están, y yo lo veía y decía, hostias, Si yo quiero estar ahí. ¿No? Algún yo día quiero. Y es más, sí. Mi primer concierto, se lo dije a Fortu, digo, mi primer concierto que fui con 16, 17 años fue a Obús y Barón Rojo, en el Frontón Madrid. Toma ya, sí, señor. Verme ahora con 50 y tantos, con ellos tocando, dije, hostia. Ya te digo, arroz pegado. Qué ilusión. Madre mía. Qué ilusión, qué ilusión. No, es bueno, porque esta gira Obús ha elegido a grupos que son tal, que también llevan una trayectoria, pero que abran el telón para ellos, y eso está muy bien. Han estado también con los Invaders, que son jovencillos. Sí, de Alcorcón, grupo de Alcorcón. Sí, en Sala Espacio, estuvieron el sábado pasado. Sí, sí, sí, sí, muy bien, ya te digo que merece la pena que bandas así... Que el día que le entrevistamos a Fortu decía eso, que es que aquí hay bandas muy buenas en España. Que sí, que no estás hay que... Estás underground, que es que vamos. Pero parece que siempre vamos a lo mismo. Sí, sí, totalmente. Sí. Te vas a un festival y la cabeza de cartelera o de cartel, grupos muy buenos y tal, pero luego los que le siguen por detrás son grupos que no conocemos y los oyes y te quedas diciendo, uh-huh. Pero bueno, ¿este grupo dónde es? ¿Quiénes son? ¿Quién? Hoy hablando con estos amigos grupazos. Nuestros, que son músicos también, y decían... que Partillo va mucho a leyendas. Y dice, fíjate, conocemos más grupos de estos que vienen en la letra pequeña que los de la grande, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Que muchas veces conoces a grupos que dices, joder, qué bien suena, qué buenos son, ¿no? Uh-huh. Y te vas a los escenarios pequeños y dices, madre mía, lo que hay aquí. Bueno, este país se ha apoyado siempre poco la música. ¿Sí? Muy poco, muy poco. Muy poco. Esos melenudos, esos pintas, esos... Sí, sí. No los Auron que los ponen a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, dices, pero a ver, ponlos un poco más pronto, ¿no? Digo yo. Claro. Algún, no sé. Hombre, la verdad es que ahora mismo los chavales jóvenes pues no siguen ya tanto el rock de... Están siguiendo otros movimientos musicales. Claro, la nueva generación. Es que hay tanta variedad que entonces, pues claro. Y ha habido generación perdida y una generación que precisamente, que a lo mejor los padres les han enseñado el internet, ellos han dicho, venga, me grabo, tengo todo gratis. Claro, y también a lo que acostumbre. Yo, por ejemplo, mis hijas, yo he escuchado toda mi vida Extremoduro. Y mis hijas les encanta Extremoduro. Y están duchándose en el baño y las oigo que se ponen Extremoduro. Mm. Y educación. Tan a gusto y tan contentas. Educación y... Sí. Luego aparte les gusta eso, la música de hoy en día, el reggaetón, el vallenato, todo esto, lo que hay. Hombre, música latina, pero ya te digo, escuchan rock. Mm. Mis hijos igual, mis hijos dicen, bueno, la cultura musical que tenemos es gracias a ti. Claro. Ser que nos has inculcado la música y conocer el grupo, bueno, de hecho escuchan música... los Rolling Stones y tal, cosas que hay de los jóvenes que yo creo que no muchos lo escuchan. Ni lo conocen. Ni lo conocen. Se agarran a grupos de eso, de los 60, 70, 80. Sí, yo hay veces que mi hijo me sorprende porque es muy de rap, de hecho, canta rap y se dedica a ello y tal también. Mm. Y le escucha alguna vez que tiene algo puesto y dices, coño, el otro día sin ir más lejos, una canción de Elvis. Digo, oh, esto... ¿Qué ha pasado? Yo lo que intento es cambiarle ahora. Hijo, ¿qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Dime la verdad, por favor. Que me parece bien, pero. Sí. Pero está muy bien, ¿sabes? Que los escuche y que les guste. Sí, pues yo es cierto que tengo un negocio y intento tener siempre buena música. No tengo emisoras de radio bacalaera ni cosas de estas. Y es una tienda y hay gente que se sorprende. Hostias, ¿esto qué es? ¿Esto? De hecho, tengo el pincho con nuestros conciertos y lo pongo en ocasiones y la gente se sorprende. Mira, yo tengo una amiga que es heavy y cuando trabajaba en una tienda de golosinas también decía a la jefa, ay, por favor, ¿puedo? Porque ella es más heavy que el trueno. Dice, ¿puedo poner heavy? Dice la jefa, sí, pero tenía que poner heavy así suavecito porque claro, si no. Claro. Si pones a espanta a la clientela. A estos flojantes, por ejemplo, te los espanta a todos, ¿sabes? Sí, yo algunas cosas tengo entonces que bajarle el volumen. Entonces ella ponía así cosas más suavecita, bajito, ¿no? Sí. Claro. Porque tampoco lo podía poner muy alto, pero bueno. Ella lo ponía y ahora a su hijo le pone ahí buenas cosas también. Ah, claro. Hay que educarles. Y si es necesario, hay que hacer censura. Esto no lo escuchas. Claro que sí, hay que educar. Bueno, además su marido también es más heavy que el trueno, otro. Entonces le inculcan al niño eso. Claro. El heavy, el rock y todo eso. y seguro que sí, sí, al final le gustará y escuchará la música del padre y la madre. Sí, sí, sí. Claro. Aparte de su música, claro. Y exactamente, sí. Muy respetable, ya claro. Digo que es muy respetable. Al Jeremy, creo claro. que era, no sé claro. cuál, el niño flipaba. Claro. Decía, fíjate, le pones canciones de los niños y no le gusta. Dice, le pones esto y le encanta. Y le pones ahí una... Le va la marcha. Se pone a llorar. Cañera a tope y se pone ahí. Se pone ahí. Bien. Sí, yo a mi hijo sí le llevaba de pequeño a conciertos. Y de hecho, hacía mucho que no íbamos y fuimos al de Robert. Al de Robert. Le invité este verano y flipó. Sí, igual que María. Sí. Nuestro sobrino también. Está ahí. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu primer concierto? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que fue ese, tío, el de Barón Rojo y Ubus. ¿Mm? En el Frontón Madrid. El Frontón Madrid. Y yo vivía en Marcel Usera. Ajá. Entonces viví los conciertos de... Cércate al mito, vale. Sí, los conciertos de que había en el Moscardó. Ahí me vi todos los grandes en el Moscardó. En el campo del Moscardó. En el campo del Moscardó. En el campo del Moscardó. Ray Boon, UFO. Vale. Sí, sí. Police, otros de otros estilos, como fue Santana y Paco de Lucía. Ahí ya bueno, desgraciadamente desaparecidos. Sí. Desgraciadamente, pero bueno. Y fue mi primer concierto, Bus y Barón Rojo. Y ahí ya dije... Venga, para adelante, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que no me voy a equivocar. Yo mi primer concierto fue en Fuenlabrada, que ¿quién me iba a decir a mí que iba a vivir luego en Fuenlabrada? Pues vivía en Leganés. Bueno, ajá, nací en Usera, aquí donde el Lolo. Me pasa luego, nos fuimos a Leganés a vivir. Y mi primer concierto fue el Rock and Ríos, en el año 78, que la telonera era Luz Casal. Fíjate. Sí, sí. Casi fue nada. En el campo, bueno, donde está ahora la piscina. Sí, sí, sí, sí, que fue eso impresionante. Ahí. Qué grande Luz Casal, sí, me encanta esa mujer. O sea, eso sí, fue impresionante en Fuenlabrada, colapsó Fuenlabrada. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos, nosotros nos tuvimos que volver andando, no había ni autobuses para volver. Sí, en aquel entonces no había nada. Sí, sí, Miguel Ríos, se acabaron los autobuses a las 12, el concierto acabaría a la 1 por ahí. Claro. Y no, todos, por la carretera de Leganés, todos los de Leganés andando. Una ristra de gente. Mira. No hay problema, ahí no hay problema, ahí no te iban a pillar. No había tantos coches. Donde vamos nosotros a veranear a Ladrada, han llevado a Miguel Ríos, porque hace 40 años que estuvo allí. Y creo que la primera vez que estuvo, aquello estuvo petado. La carretera estaba aquí petada. Miguel Ríos siempre ha arrastrado. Siempre han invitado por los 40 años de que estuvo allí. Y la de músicos que ha tenido a su lado, madre mía, impresionante. Ha tenido unos musicazos que... Bueno, de hecho, desde nuestra casa se oía. Desde casa se le oía. Ajá. Y eso que estaba lejos, ¿eh? Pero tenían tan buen sonido. Tan buen sonido, sí. ¿De vez en cuando se oía? Se venía ahí. Sí, sí. Mi madre, yo creo que ese es Miguel Ríos, ¿no? Digo, sí, sí. ¿Qué va a ser, mamá? Y dice, que sí, que sí. Que sí, que sí. Y es verdad, ¿eh? Está escuchando ahí. Mira, sí, digo, toma ya. Uno de los mejores del rock and roll. Pues sí. Vamos, el padre, yo creo. Del rock español. Y me encanta. Sí, padre. Sí. Sí. Efectivamente. De toda la vida. Aquí a lo largo de la historia, aquí pues empezamos a decir, pues tiramos de hemeroteca, madre mía. Sí, sí, sí. No nos quedamos sí, a qué lista. Qué fíjate lista qué podemos lista hacer. Que iba, a natación y el del autobús llevaba a Miguel Ríos puesto siempre. Yeah. Tenía una cinta ahí con música variada y tal, y Miguel Ríos salió por allí. Siempre. Joder, pues yo el mío, mi primer concierto fue Leño. Leño y, si no recuerdo mal, Medina Zara. Joder. Madre en los campos de fútbol del Vallecas, del Vallecas. Yo tengo una anécdota. Medina Zara tocaron en el Paseo Camón, que estaba yo ya en la universidad, y prepararon para el concierto un espectáculo pirotécnico. Bueno, empezó a arder el escenario, se tuvieron que tirar. Vinieron los bomberos, la gente corriendo. Bueno. Eso fue más espectáculo, la pirotecnia, que el propio concierto. Sí, ha habido conciertos de esos. Uy, es que hace tantos años no lo tenían tan preparado. Tan preparado. Bueno, la seguridad era bastante deficiente. El de Lou Reed tocó un tema ahí en el campo del Mosca. Yo a ese no llegué a ir, pero claro, lo veía de ahí por ahí. Y eso fue espectacular, la que se montó, chica. La que se montó, ¿no? La que se montó fue chica, ¿no? Sí. Sí, este que os cuento yo de Camo es de la época de Tierno Galván. ¿Cómo allá? La época aquella que los conciertos, vamos. Se petaban, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además. Todo, ¿no? De rockero, que no se ha colocado, que se coloque. Ese, ese. Un alcalde que sí promocionó la cultura, sí, sí, y la música, la verdad. Qué mayores somos, ¿eh? Sí, además que sí. Ese sí que era bueno. Todo lo que hemos vivido. Yo sí me acuerdo que iba a la Casa de Campo, que también hacían conciertos allí. Ah, sí, los del PC. Sí. La fiesta del PC. La fiesta del PC, sí. Iba con mis padres y vamos allí a ver algún, sí, a cenar y a ver los conciertos. Sí, sí, hay, sí, menudo, claro, grupos, todos los mejorcitos. Leño, Barney, Marón Rojo, Obús, sí. Yo he visto Muro. A los Kings. ¿Sí? A los Kings. A los Kings, vi allí. Sí. A los Muro también me acuerdo yo. Sí. Y luego iban los típicos, Juancito, del PC, el Pablo Miralles, que en paz descanse el hombre. Silvio Rodríguez, Quilapayún, Indili, sí, Mani. De todos. Camela. Ole, ole. Camela. Camela que tiene concierto ahora en el Wikicentos, fíjate. Sí. La, oh, para que veas, ¿eh? No siendo rock, ¿eh? Sí, no, sí, siendo, sí, rock, sí, o sea, que fíjate. Sí, tampoco tiene, sí, por qué ser reggaetón. No, y mira, y puede llenar perfectamente. Y para gusto los colores. Exactamente, tiene que haber dentro. Nosotros tenemos una amiga que ha estado con ellos de Road Manager este verano y bueno, ha salido encantada. Está encantada con ellos, encantada, sí. Encantada. Sí, sí. Le encanta llevarles, sí, sí. Bueno, ya tiene de todas formas, en ocasiones es lo que te pide, sí, el cuerpo de música. Sí, sí, depende. Y ella lleva, depende, muchos grupos de rock y muchos, claro, de heavy. Y su, nosotros, pareja es de Ankara, Alberto de Ankara. Uh-huh. Entonces lleva de ese tipo de música. Sí, pero vamos, que ha salido encantadísima con ellos. Y muy bien. La música es que momentos y emociones. Y este verano, hay veces que te apetece escuchar una música, otras veces otra, depende de tu momento emocional. Que ha publicado muchos vídeos, muchas fotos con ellos y siempre muy bien. Sí. Este, uh-huh, verano fuimos a ver la Pegatina y no lo pasamos. Bueno, pero sí, fue de saltar, de bien, vamos, de reírte. Sí, claro. Sí, sí, no hay grupo, no, sí, claro, sí. Hay veces que te pide el cuerpo ese también. Sí, que no, sí. A mí me gusta muchísimo el rock, pero reconozco que hay veces. Pero hay otras cosas también, ¿entiendes? Sí, y que escuchas y dices, joder, cómo mola esta banda, que no sé qué, sí, y... bandas buenas por ahí de otra cosa. Sí, exactamente. O que pop o así más. Pop. Pocas, pero bueno. Pero pocas, bueno. Poco, pero hay. Claro, pero las hay. Exactamente. Y vosotros. Mira, arroz pegado. Arroz pegado. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí las dado. Ahí las dado. Ahí las dado. Ahí las dado. Sí, señor. Bueno, estuvimos viendo también a otros que se llaman de aquí de Arría, que cantan en gallego. Bueno, es que son gallegos y cantan en gallego. Y es lo más. Es lo más. ¿Cómo se llama? Daquidarría. Daquidarría, sí. Y cantan en gallego. ¿No? Y son la caña. Oye, con ese nombre podían pasar por bajo. O Mascape, ¿no? Algo así. Sí. Parecido. Sí, no sé. Trompetas y eso también. Uh-huh. Y está muy bien. Sí, sí, no hay. Y son muy reivindicativos, así muy tal. Y está. No sé. Vimos hace poco ahí a Copérnico y, joder, petaron, vamos. Y estos con los que tocamos en Móstoles, a mí me gustaron mucho estos chavales. Ah, los Coltan. Sí, los Coltan, sí, muy bien, los Coltan. Me gustaron muchísimo. Escaramuza, sí, también. Escaramuza, sí, sí. Joder, si es que había un cartel ese día. Sí, sí, la verdad que fue buen concierto ese. Sí, sí. Y Oliver Dea también ahí en Escaramuza. Sí, pero ya, mucha marchita. Ya no estuvimos aquí porque ya. El transporte. Más que nada. Si no nos habríamos quedado, pero. Oliver Dea. Vimos algo. Sí, pues Oliver Dea estuvo muy bien. Cosa del transporte público, lo que tiene. Porque muchos, porque claro, los músicos tenéis coche, tal, los podéis mover, tal, pero es que la gente que va a veros, muchas veces lo he dicho, digo, tenéis que también, pero también no es culpa de vosotros, muchas veces es por el, muchas veces es por el organizador, por la sala, a veces los de la sala que te dicen, no, no, es que vamos a empezar a que venga gente, tal. Y hay conciertos a veces que empiezan tarde. Más tarde de lo que dices. Muy tarde. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, luego tienes que coger el metro, el bus o lo que sea, sí, te pillan todo y ahí no puedes. Claro. Hay una sala que es, ¿cómo se llama? Hora Rock. Hora Rock, sí, en Fuenlabrada, sí. Empiezan los conciertos 11:30. Sí, empieza muy tarde, empieza muy tarde. Para a lo mejor los que viven en Fuenlabrada, bien, ¿entiendes? Claro, dicen, bueno, se pueden incluso ir andando y tal. A la y gente no, allí, claro, ideal. Pero ten en cuenta que no solo va gente de Fuenlabrada, va gente de otras partes. Claro, entonces. El aviso y tardan, o sea, empiezan. Ah, bueno, la Corcón, sí. Yo sé por qué se ha puesto esa moda de empezar tan tarde en algunas salas los conciertos. No sé. Hombre, tiene que haber tiene que haber de todo, ¿entiendes? Tiene que haber conciertos que a lo mejor. Las piratas empiezan a las 12 también. Sí, el pirata. El pirata de la Corcón. El fin de semana a las 12. A las 12 de la noche. Sí, yo veo una sala Yuncos que igual. El círculo creativo que sonaba espectacular el sitio. Claro, pues ahí vas, si no hay coche, pues no. Claro. Y era a las 12 de la noche. Claro. Con lo cual estabas limitado al coche. Exactamente, porque por ejemplo podía venir gente de los pueblos de al lado, pero si empezaran pronto, a lo mejor lo haces a las 6 de la tarde. O a las 9 y que termina a las 11. O a las 6 de la tarde, que luego o podéis ir a cenar, o podéis tomar lo que sea por ahí, si os apetece y tal. Y aparte, la gente os ha ido a ver, ¿entiendes? Y claro, se llena el sitio. Sí, sí. Es que a veces hay que pensar... Las fiestas del Colcón también fuimos a ver a Invaders y nos vinimos, porque empezaban a las 12. Vimos luego otra banda, que el sonido no era tal. Sí, había otro concierto allí también, en otras casetas, porque ahí en Alcorcón lo bueno es que hay un montón de casetas, no solo el auditorium, sino también hay casetas que hacen conciertos. La del club de rugby y la del club de motos. Sí. Ahí es donde hace más conciertillos de heavy metal, vamos, de rock así. De todo. Las otras, poco. Pues se oye solo reggaetón, tío, ese malo. Sí. Pero bueno. Bueno, Estela. La culpa fue del reggaetón. La culpa fue del reggaetón. Vale. Está insoportablemente alto. Sí, señores. La buena música. Sí. Es verdad. Que sí, que sí. Yo siempre lo he dicho muchas veces que a lo mejor se pone la música demasiado alta en algunos sitios. Sí. Y tienen que mirar también por los oídos de la gente. Que eso es para que se escuche nada más que eso. Sí, ah, reggaetón, claro, venga. Perrea, perrea. Coño, perrea, y. Perrea. Que tapa todos los oídos. Y la gente no puede estar tranquilamente, yo qué sé, tomándose una copa y bailar o. Tocaba Omar Montes. Ah, sí, en el auditorio. Es verdad, tocaba ese día, sí. Petao. Petao. Petao. Estaba aquello. Claro, era gratuito y tal. Gratis, pues claro. Todo el todo kiski, vino toda la gente gratis. De Pan Bendito. De... Ya, toda... Por casito, casur, todas las casitas. Ya había de policía, ¿sabes? Claro, sí, sí. O sea, caso. Toda la gente de todas partes. Sí, sí. Bueno, vamos a poner otra canción de porque el disco dice que todavía no lo habéis sacado. Estáis estamos a punto, en ello, ¿no? Estamos en ello, pero ya mismo tiene que breve, estar. En breve, ¿no? En ya breve mismo tiene que estar, sí. Pronto... Esto se lo mando yo a David, nuestro guitarra. Sí. Que se ponga las pilas, que tenemos que hacer el disco ya. Pero hombre, ya. Hay que salir. Después de las Navidades, regalo de. Es Navidad. Queridos Reyes Magos, quiero el disco de rock pegado. Y si no, como mucho para el Día del Padre. Para el Día del Padre, al menos que llegue. El ma- o si no, para los enamorados. Cariño, ¿qué te regalo? Al disco de arroz pegado. El disco de arroz pegado. Fecha límite el Día del Padre. El Día del Padre, sí, hombre. Es que si no, te luego ya de, llegas ahí al verano. Y claro, en el veranito. No, la canción del verano. Bueno, sí, podemos buscar una. Para la gira de verano. Para la gira de verano. No se puede alargar más, tenemos que hacerlo ya. No, sí. No, frente. Hombre, estamos preparando uno para el concierto, el posible concierto de Villanueva. Ah. De la Vera. Sí, lo estamos viendo aquí Antonio. Sí, sí, es sí, una concentración motera. Ah, bien, bien. Ah, guay, del guay. Misil, que son dos grupos moteros, uno de Sevilla y otro de Villanueva de la Vera. Ah, bien. Y se juntan todos los años y el primer fin de semana de junio y organizamos allí una concentración motera con conciertos viernes y sábado. Y entonces me lo quiero llevar allí el sábado a tocar, a que pues sí, a que lo vean, a que lo vean allí. Y vean claro. El ambiente de las motos, la verdad que eso está bien. Sí, que van a pagar las cervezas. No sabe lo que hace. Solamente con una paca de cervecita. Y nos dejen dormir por allí. Sí, sí. ¿Qué grupo era que vimos que iban al pingüino? No me acuerdo ahora. Básico, yo creo que era. ¿No? Sí, sí, sí. Lo básico. Que básico. Al pingüino. Al pingüino, sí. Que hace un frío del carajo allí. Sí, sí, sí. Yo me lo quiero llevar. Mi mujer es de allí y yo estoy. Llevo ya como 4 o 5 años. Oye, es que tengo que traer arroz pegado, ¿qué tal? Y ya con esto de Ogu, pues ya, vamos, tenemos que ir sí o sí. Sí o sí. Hombre, ya ves. Estela, es que mejor el frío que. El frío al menos te puedes abrigar. El calor, a ver cómo te entiendes. Es que ya el frío lo lleva fatal. Pero está diciendo muchas veces, ay, qué frío hace, qué frío hace. Y digo, ya, si es que, pero... Pero el frío te bloquea para todo. Claro. En pingüinos, en pleno mes de enero. Ya sí, ves, sí. Ay, qué pues, frío. Yo sí. Creo que ni corbando iríamos, ¿no, chicos? No. ¡Qué frío! Quita. Que eso... Sí, sí, sí. Pero también hemos tenido un verano caluroso, hemos tenido un verano que, madre mía, no hay que lo aguantara, hostia. No, mira, yo que estaba en Burgos, que estaba cerca, en... febrero fue, yo creo. Y bueno, ya está en diciembre también y... También tela, urma. Telita marinera. Uh-huh. Yo tengo amigos allí y telita marinera, sí, sí, ¿eh? Que en Burgos tiene dos estaciones. El frío que la hace. De, la de Renfe y la de Renfe. Mi amiga, me acuerdo de mi amiga y un día que íbamos a salir a tomar algo. De invierno. Y vimos cómo nevaba y dijimos, creo que nos quedamos aquí. Cierra la puerta, que no. La puerta que... que entra el virus y hostia. Me decía, ay Estela, yo creo que nos vamos a quedar. Digo, pues sí, vamos a quedarnos aquí. Va a ser que hoy estamos no... Estamos calentitos en casa. Va a ser que hoy porque no... Porque qué, digo, sí, hombre, cómo pasaría ahora. Sí, hombre. Los pingüinos. Yo, te quedas ahí. Y luego tenemos otro en el mes de febrero o marzo. Sí, es esta casi, también. Casi seguro. En la sala Fiji. No la conozco, ¿no? La calle. Espera, es un chaval que lo está empezando a mover. Se está empezando. Sí. Ajá. No la conozco. Es un local pequeñito. Está bien. Bueno, pero está bien. Como en escenario y tal. Sí. Y el chico está empezando ahora. Lo cogí hace un año por ahí. Sí. Y entonces está moviendo bien el sábado. Pues eso. Se hacen clases de swing, baile de swing. Ah, bien. Y luego quiere empezar a organizar. Bueno, ya. Ya está. De hecho, ya está organizándolo. Sí, ya está. Conciertos cogiendo, y tal. Claro, sí. Ya está cogiendo grupos. Y diciendo, le hemos dicho que encantado. Vamos para allá. Hombre, claro. Vosotros de cabeza ahí, venga. Pero vamos. Sí, además, mira, esos empiezan relativamente pronto. A las 10 de la noche suelen ser los conciertos. Ah, bien, guay. No cobran entrada. Como dijo el otro día, que era entrada inversa. Sí. Si te gusta. Sale luego con la. Si te ha gustado, pues. Con el cazo, si quieres dar una. Una propinilla. Una propinilla, pues la das. Y si no, pues. Ah, viene bien, porque así claro. Tú dejas ahí. Aunque sea un céntimo. Un céntimo. Va aumentando y al final tiene luego ahí. Eso es. Que la hucha, luego, la hucha del cerdito luego funciona muy bien, ¿eh? Como dejes un céntimo ya te vale. No, pero es por poner ejemplo, Estela. Yo te digo un céntimo como el que dice. Se lo tira a la cabeza. Uy, para mí que lo he dejado una vez, ¿eh? Se lo tiro a la cabeza. Propina, un céntimo, ¿eh? Tápame así un poquito con la mano que no lo vean, porfa. Que estuviste escuchando a lo de reggaetón, ¿no? Sí. Ya he encontrado la calle. La calle es la calle Salcillo, número 11. Es paralela a la alcaldesa de Móstoles. Ah, los pintores, sí, la zona de los pintores. Zona, el parque de Bosa, Ciudad Bosa, Móstoles. Está donde estuvimos tocando en Móstoles. Sí, asociación de músicos. Está por ahí, ¿no? Sí. Esa es la pequeñita. Sí, esa sí tocamos. 100, 120 personas y tal. Ah, bueno. El chico no cobra la entrada, lo que consumas allí en la barra para hacer eso. También es un negocio y mira, claro. Para animar también el barrio y la zona. Claro. Exactamente. La llenamos nosotros con el público nuestro. Sí, claro. Se nos queda pequeña. Tenemos un público muy fiel. Sí. Te engañamos fácilmente. Mira, como hemos dicho muchas veces. Damos fe. Mira, el otro día se lo dijimos a un grupo y dice: es que lo que si no cobras entrada, la gente tiene luego para la camiseta, para la consumición, para muchas más cosas. Pero que ya, claro, si le cobras ya la entrada, al final se echan para atrás. Y dice, hombre, también depende de la entrada. Que depende sea. De la entrada, hombre. Depende, claro, hombre, el concierto de. Fue la verdad que tocasteis con Obús, era un concierto baratito. Pero baratito. 5 euros, tal. Y lo que hemos tocado en negrito anteriores a Obús han sido 3 euros la entrada. Sí. O sea que. Sí. Cualquiera puede ir a ver. Música si no va a ser porque eres un triste. Ni también más ni menos. Porque no te gusta la música. Porque no sabes apreciar. O porque eres un virgen a los 50. Fíjate, cuenta. Digo. Ah, sí. No voy a vernos ni el camionero de Antequera. Es que lo tenéis que oír, es muy buena. Si está en YouTube, ponerlo. Sí. Lo que no sé cuál de las canciones es esta de las 4 que tengo aquí, de cuál es la Virgen de los 50. Pero maldito bueno. Photoshop. Bueno, vamos a ver cuál es. Voy a comprobar, a ver. Esta no es. No. Pero me la habéis traído, ¿no? La de Virgen a las 50, ¿no? Sí, lo que no soy capaz, porque no me deja pasarlo el correo, porque pesa mucho. Es que pesa mucho, cariño. Bueno, mucho, no te preocupes, ahora lo solucionamos. Eso, mientras vamos a poner una canción de arroz pegado de este, pues yo qué sé, de. Esto es un concierto de la Asociación de Músicos de Móstoles, el 24 de septiembre, que lo gaste con Coltan y más bandas. Escaramuza. Hombre, escaramuza, sí, hombre. Y los Berrea, exactamente. Sí. Vamos a ver qué canción tenemos por aquí para poner. ¿Ponemos esta desde el principio? Pues sí, vamos a poner esta desde el principio. Buenas noches. Gracias por venir. Somos Arroz Pegado. Thank you. Puesto otra vez la hemos puesto la misma, lo sentimos. Lo sentimos, oyentes. Teníamos cuatro temas aquí. Y hemos ido a poner justo el tema que hemos puesto al principio. Pero venga, bueno, ahora pon otro. Venga, ¿lo ponemos en el siguiente? Venga, pon otro, venga, sí. Vamos con ello, venga. A ver cuál sale. Thank you. ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a bailar! Hemos escuchado la de Cuando te miro y esta es la que tocaste después, que se llamaba el tema. Tenemos por aquí la chuleta, Estela. La chuleta ahí. Tengo aquí por aquí la chuletita de el chuletón del concierto este. La verdad que estuvo muy chulo, muy chulo. Fuiste los que abriste ese concierto y tal, como sí, el otro día en Obús. Sí, sí. Lo hicimos por edad, más que nada. Como éramos mayores, dijimos, vamos sí, sí, a empezar nosotros, que vamos, luego los verdad, abuelos se tienen que ir a dormir. Eso tienen, Casimiro tiene que irse a dormir. A ver, ¿cuál va ahora? ¿Ponte a bailar? No. A ver, está, me voy a esquiar, que lo hemos escuchado ya. Cuando sí, te miro, que lo hemos escuchado ya. Luego, ponte a bailar, que se pare el mundo, ¿no? Cada vez a rock pegado, Virgen a los 50 y por la puerta atrás. Oh, eso es un temazo. Temazo. Temazo, temazo. La verdad sí, es sí, que moló. Un pedazo de bolo. Que la verdad es que merece la pena. Es una banda que es de Fuenlabrada y lo tenéis que ver en todas partes. En todas partes. Porque pues tenéis que salir no solo en Fuenlabrada, tocar en Madrid, tocar en Móstoles, tocar en Calahorra, por ejemplo. Por ejemplo. Y luego irse a Tarragona, por ejemplo. Y ya hacer una gira, pues yo que sé, por Perú. Ya está, mismamente. Mismamente. Al Festimat, al Viñarrock. Claro, que, sí, sí. Tenéis que cerrar un montón de bolos por todas partes. Y hacer una gira, la verdad es que mola, ¿eh? Cuando te metes en una banda, no sabes lo que hay detrás, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente. Está claro. Totalmente. Hasta que no estar dentro y empiezas a moverte, no... No lo sabes, es que no lo sabes. Y sí, lo que dice Lolo, siempre dice, esto para mí es una segunda juventud. Tú sabes los sitios que conoces y tal, como mola la gente, y que conoce, la gente que conoces. Sí, la verdad es que ves... Que luego es parte de la familia. Bandas, sí, sí. Vamos, y luego parte de la familia. Luego ya se consideran como parte de la familia. Sí. Luego ya con el tiempo dicen, madre mía. Ay, venga, vamos a hacer una barbacoa, venga. Ya te digo. Nos juntamos 20. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Buena foto, esa. Sí. Ah, está enseñando aquí. Lo este la... ahí. Sí, ¿cómo estás? A todos, el batería, el pobre este. No se le ve, no se le ve. Me discriminan. Siempre pasa. No, sí, los baterías no sé qué os pasa. Estáis ahí siempre. Le hemos dicho que el próximo concierto le ponemos a él delante y nosotros detrás. Que cambiamos el escenario completo. Completo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay escenarios que son altos y a lo mejor los baterías los ponen altos, que mola, ¿eh? Hay algunos sí, grupos claro, que, sí, sí, que se les ocurre la bombilla, dicen, venga, sí, vamos sí, a ponerlo alto para que se nos vea bien. Sí, claro, totalmente. Sobre claro, todo los espectaculares, estos que luego van a hacer un solo de batería. Ah, sí, y tal, sí, sí, sí, eso sí. Lo ponen en alto para luego lucirse. Claro, sí, claro. Y ves luego al grupo que toca antes y les ves ahí con una batería ahí atrás del todo, claro, en un rincón a la derecha ahí, tapado con una lona. Haciendo señas, apártate que no salgo. Venga, quítate, que estás en el medio. Luego, sobre todo cuando se hacen las fotos, sí, claro, la foto finis, dice, la batería, ¿dónde estaba? Así le pasa al Lolo, que muchas veces, joder, tío, si es que no salgo ninguna. No me saquen ninguna. Voy a pagar a partir de ahora para que me saquen en la foto. Sí, eso. Fotógrafo aparte tuyo. Un fotógrafo bueno, ¿no? Ahí, aparte. Sí, bueno, hay algunos que se meten por ahí, por la batería, por el por delante. Le sacan a todo el mundo ahí. Se suben al escenario. Haciendo quiebros por el escenario ahí para sacar sí, la foto. Y os sacan sí, a todos ahí. Sí, de hecho en el concierto de Obús estuvo Pascual haciendo la crónica de Obús y la nuestra. La verdad es que nos hizo un cronicón. Vamos, sí, maravilla. Y una fotocast. Uh-huh. Estupendo. Que yo no sé si estará escuchando, pero si lo está escuchando. Hombre, lo agradecemos mucho sí, porque la verdad es que. El sí, José, el señor sí, José de sí, Reino de Sueños. Sí, señor sí, José Pascual, eso, joder. Nos ha hecho una buena crónica. No, es gente una buena muy crónica. Gente sí, muy sí, maja, sí. La verdad es que lo hemos conocido y gente que lleva sí, ya años en esto metido, ¿eh? Sí, me las fotos, ¿eh? Las fotos luego te las enseño. Unas fotocas que nos hizo. Espectaculares. Sí, sí. La crónica muy buena sí, también. Sí. Nos puso en todo lo alto. Sí. Sí, hombre, claro. Gente que se le ocurra. Encima Fortunor dijo esa banda fresca y le faltó decir juvenil. De veinteañeros. Estos chavalines. Claro, de chavalines. Que tienen 18. Antes de los 18 a los 20. Maldito Photoshop. Pero lo más gracioso fue cuando nos nombró. Sí, que sí, nos sí. dijo arroz pegado. Arroz pegado. Ah, bueno, no, en plan culto, arroz pegado. Ya terminando su concierto. Bueno, quiero saludar al grupo de los tironeos Arroz Pegado. Pero así lo dijo, ¿sabes? La de pegado. Que no, que si la que de no, pegado. Claro. Que somos pegados. Pero bueno, por lo menos se tiró el rollo y nos. Se acordó, claro, de nosotros. Y se acordó de nosotros. Sí, lo agradecimos muchísimo. Claro, sí, sí, totalmente. Que venga de su boca, por tú, pues es un. Wow, hombre, orgullo, pues sí, viajeo. Pues sí. Sí, sí. A mí me llamó joven y todo. Y dijo, joven, sí, bueno, sí, le dijo ya joven. Me gustaría, sí, ya me gustaría, majo. Dice, ay, sí, joven. Y digo, joder, pero sí. Joder, si el programa lleva me 20 años. Día. Joder, el programa lleva 20 años y tal, no sé qué. Y digo, no, sí, muy jóvenes somos. Hemos empezado ayer. Empezamos como. Bueno, salió de allí, que no veas. Claro, y ya dices, uff, madre mía. Hoy el programa 975, el programa 975. Dentro de nada el 1000, Estela, joder, madre mía, esto total, joder. Ya te digo. Te quiero dar cuenta, está aquí a la vuelta, esquina. La de bandazas que, madre mía, que hemos tenido aquí, que uf, tenemos aquí un cuaderno con firmas de bandas, madre mía. Me vas a tener que cambiar el cuaderno ya. Sí, no, va a tener que así. Ya se van acabando las hojas. Ya se van acabando, ya se van acabando. No, pues acabando. Es gordo, ¿eh? Sí, es gordito. Sí, sí, vamos a tener que hacer otro ahí. Ya, hay que coger otro. Sí, sí. Y luego la ves y dices, joder, cómo mola esta banda, hostia. Claro. Y ahora, mira, en Eurovisión, no ¿dónde sé están? Qué, en Eurovisión, ahora está no sé qué. Sí, sí, sí. Y que aquí hemos tenido una banda que se va a preparar para Eurovisión y todo, a los Megara y tal, lo que nos hemos tenido aquí también. Y, ya ves. Sí, sí. Un orgullo luego que te hace una ilusión que dices, joder, ver a bandas que tiran para arriba. Sí, que sí, claro. Al Canca lo hemos tenido también. Sí, que ha tocado ya, ya ha llenado la Riviera y todo. Sí. Sí. Y a Wizzy Center, y Wizzy Center, Que toca ahora otra vez en la Riviera en enero, creo. Sí, en enero, sí. Lo hemos tenido aquí y nos ha hecho acústico y todo, digo, joder. Sí, sí, nos tocó unos temillas, sí. Sí, sí. Qué bueno. No, sí, ya te digo que. Las veces también nos han tocado en acústico. Tres veces ya. Uy, tres veces, Estela. Madre mía. Eso. O sea, están abonados ya. Están abonados ya. Pero bueno, una vida aquí. Un día nos traemos la batería aquí y hacemos un, ay, pues también, sí, un acústico sí, sí, aquí. Sí, sí. Sí. Cuando ya queráis. Claro. Hay que cantar todo virgen a los 50, venga. ¡Ah, hombre! El Photoshop, el camionero. ¿De dónde era? De Antequera, ¿no? De Antequera, Antequera. Antequera, Antequera, Antequera. El mismo Antequera. Sí, sí, Antequera. Sí, y luego sí, la sí, prima era de mi abuela. Abuela. Abuela. Que el otro día me preguntaban que por qué el camionero de Antequera. Digo, pues porque es lo que rimaba con era. ¿De era? ¿Dónde era? ¿De dónde era? Era con era, era el camionero de Antequera. Lo sentimos por él, pero que se lo pregunte a David, a ver qué dice. Mira, me acuerdo de un disco de Obús que se llamaba Otra vez en la ruta y además decía la canción Algeciras Torrejón. Pues cuando tocó el Alcorcón dijo Algeciras Alcorcón. ¿Para qué? Cambió la localidad. Cambió un poco la letra. Y seguro que iría a Torrejón Dardón y seguro que decía Algeciras Torrejón Dardón. Y lo cambiaría otra vez, claro. Y cambiaría. Y seguro que tocaba en no sé qué. Total. Hombre, eso es lo que tiene algunos. Sí. En la ciudad que canten o lo que sea, dicen. Y hacen un buenas guiño, noches. Claro. Buenas noches, lo que sea. Sí. Madrid. Madrid, bueno, Madrid, los 179 pueblos de Madrid. Son unos cuantos, ¿eh? Madre, tenemos, sí, joder. Y seguro que hay algunas que ni los conocemos. Que no seguro, sabemos ni que. Pues seguro. ¿Eso es de por ahí perdidos de la sierra, seguro? Sí, sí, seguro, seguro. Hombre, yo de la sierra sí. Bueno, claro, la sierra la pilota mucho. En este a lo mejor sí se me queda alguno. Sí, alguno se te quedará por ahí perdido, sí, que no, dices, uy, ah, pero esto, ¿existe este pueblo? ¿Existe, sí, sí, esto? Mira, yo estuve con el Pascual, estuvimos en el festival este de del Tajuña Rock. Y bueno, está Zajuña y dice, joder, mira que he pasado a veces por aquí, pero no lo conocía. No. Y digo, pues mira, yo también he pasado por aquí, pero tampoco porque pilla de paso para ir a otros pueblos la y tal. De Valencia lo ves. Claro, lo ves, no, lo ves y dices. Pero no paras, no paras. Pero no paras, que no paras, claro, y dices. Y ya estuvimos en el festival ese y, joder, cinco bandazas que tocaron ese día, gratis. Mm-hmm. Al aire libre, que si Lujuria, que si Silver Fish. Ya ves. que si... Vamos, que hubo buenas bandas. Sí, los Tierra Santa. Tierra Santa. Sí, los Indies Anima, que los hemos tenido aquí en la radio, y la verdad es que fue una ilusión tremenda, pues que luego ver... Y luego tocaba una banda de allí, del pueblo y tal, que no, los desconocíamos, nos habían pasado el disco, porque eran balas sobre Broadway y tal, nos habían pasado el disco, sonaba bien, y digo, bueno, esto hay que verlo en directo, porque las bandas... Hombre, claro, está muy bien el disco, claro, de puta madre, todos pueden grabar con los medios que tal, y pues... Se fue él con este a allí. Y con su hijo y tal, y nos lo pasamos pipa, fue un concierto que... Puf, madre mía, y, bueno, sí, para hacer luego una crónica, ya sabes, sí, lo sí, típico, y... mereció la pena. Hay cosas que merecen la pena. Bueno, vamos a poner otra canción. A ver cuál es esta que suena. ¿La presentáis? ¿La presentáis? Arroz pegado. A ver. A ver. A ver si la pillamos. ¿Cuál es esta? Se para el mundo que yo me bajo. Sí. Ah, que se pare el mundo que yo me bajo. Sí. Pues vamos a poner, si quieres, esta canción. ¿Y a quién se la dedicamos? Sí, además esta se puede bailar en swing. Entra perfectamente en los pasos de swing. En pasos de swing. Ah, bien, bien, bien. Pues que se pare el mundo que yo me bajo. Vamos. Que se pare el mundo que yo me bajo. Otra vez. La gente va a estar, ya está. Ah, estos que han bebido. Que han bebido. No, no, que sepa la gente. Algo. Que sepa la gente que tenemos más canciones, ¿eh? Sí, sí. Sí, vale. Pues ahora buscaré la del origen a los 50, a ver si la encuentro. Porque está por aquí. Pero bueno, a ver si la encuentro para finalizar ya la entrevista y tal. Próximos conciertos que vais a dar. Seguramente que sea en febrero, entre febrero y marzo en Móstoles. Y bueno, ahí en la calle Salcillo en Móstoles. Salcillo. Y luego lo de los 25 años de Fuenlabrada, que creo. Sí, eso está también por confirmar la fecha, que ahí, bueno, va a ser un concierto donde van a participar todas las bandas de Fuenlabrada. Así que, bueno, tocaremos dos o tres temas, como mucho. Claro. Y lo siguiente ya es lo de Villano. Y luego lo de junio, que está pendiente todavía. Se tienen que reunir para organizar la, la concentración motera, pero para último de este mes, enero, ya nos llamarán y nos dirán. Pero sí, es para primer fin de semana de junio. Vamos a darles cañas allí a los moteros. A los Herling Man. Sí, de hecho estamos preparando un tema para ellos. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Estamos ahí trabajando en un tema nuevo. Empezaremos en enero a intentar sacar nuevos temas. Sobre todo esa, la de la... Bueno, una. Para sí. Dedicarse a los moteros. Claro, claro. A hacerlos un guiño. Claro. Y hacer el CD. Que decimos antes. Sí, hombre. Por aquí se van a venir a escuchar, hombre, todas las canciones. Totalmente. Todas. Ahí, todas. No vais a librar. En cuanto lo tengamos, os damos un toque y no venimos para acá. Está claro, está claro. La verdad es que merece la pena que, pues, apoyar a las bandas, que tenemos una larga lista de bandas que, ya te digo que, si, mira, me acuerdo yo que hacía una lista con un amigo del colegio hace años y decíamos, a ver cuántas bandas hay, no sé qué, y en aquel entonces no había tantas como ahora, que ya sí, lo de ahora es brutal, sí, sí. Es tremendo. Salen como, vamos, como las setas. Sí, sí, sí, pero está bien. No, okay. Eso es bueno. Y vas conociendo, y vas viendo, y nosotros que vamos de principio a fin, a todo. Nos mola, pues, mola. Y a lo mejor algunos no os conocemos de nada. A claro, vosotros no os conocíamos de nada. De nada, de nada. ¿Sabes? Claro. De nada. Y mira, y escucharlo, y ir, claro. Y escucharlo y te sí, gusta, sí, y claro. Vas. Y a lo mejor hay otros que dicen, joder, qué pesadilla, ¿no? Sí. Me quiero ir. Yo tengo un amigo, bueno. Lorenzo se llama, que ese me ha informado de grupos y me ha dicho de grupos que yo jamás en la vida, si no fuera por él, los hubiera escuchado o he ido a verlo con él a salas pequeñas de conciertos y tal. Y la verdad que es un grupazo, que lo ves claro, ahora claro. Y lo ves ahora en carteles de festivales y demás. Sí, y por sí, suerte sí. Sigue habiendo, por mucho que digan que el rock and roll ha muerto. Que no está muerto, que nunca ha estado muerta la música, que la música está ahí viva. La música nunca ha estado muerta. Que a lo mejor, yo que sé, que haya un concepto, a lo mejor que te haya ver uno, que hayas tenido mala suerte ese día, por lo que sea, que haya coincidido. Pues que, yo que sé, la constelación de los planetas, o yo que sé, o cualquier tontería de... Pero mira, el otro que haya habido. Estuvieron los chicos de Hydra, que son súper jóvenes. Sí. ¿Verdad? Sí. Buenísimos, y con muchas ganas de y tocar. Con ilusión, y con ilusión. Bueno, es que era impresionante. Esos las ganas que tenían de... antes tú, que sí, no sé sí. Dónde ha sido. Sex. Ah, los Sex. Sí. Les vimos el los guitarra sex. Y yo fuimos a verlo. Buenísimos. Sí, sí. Joven. Muy, muy, con muy, una ilusión muy bueno. Tremenda. Y claro, el mundo de la sí. Música es una aventura. Claro. Es una aventura. Oye, yo tengo que agradecerle a una persona el estar con arroz pegado, y lo voy a decir porque seguro que lo está escuchando, Cristina. Oh. Que si no fuese por ella, que es por lo que conocí al grupo. La rubia. La rubia. Si no fuese por ella, no, vamos, no estaría aquí y seguramente que no. La mandamos un saludo, ¿eh? Un saludo, no, a Cristina. Un saludo de Cristina. Síguelos hasta la muerte. Di que sí. Que sí, que sí. Las bandas hay que seguirlas hasta donde que tocan, yo qué sé, Caravaca de la Cruz. Pues a Caravaca de la Cruz. Ah, por ello, sí, señor, claro. Sí, sí, sí. Claro que sí. De la banda de la groupies preferida, claro. Porque claro, ahí está claro. Julia también, está Marisa, está Montse, está Nandi. Que son las consortes. La Chili Ruida. La Chili Ruida a tope. Que se apoyan ahí 100%. Bueno, el día de Móstoles ya había. Joder, menuda animación. Una cuanta, ¿eh? Había buena animación, ¿eh? Estaba aquello. Sí. Sí, somos sí. Familia numerosa. Ah, sí, sí. Allí había mucha gente animando a rock pegado, ¿eh? Claro, sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Creo que es bueno, sí. Eso es bueno para la música. Que la música no está muerta, que no, está muy viva. Está vivísima. Que está ahí. Está de parranda. Ah, ay, ay, ay, ay. ¿Cuántas canciones han hecho, con letras así molonas, Sí, sí. Y cachondas. Hombre, se busca el humor, que sea algo divertido. Hombre, también hay momentos para canciones serias, ¿no? Pero en nuestro caso no. No, en nuestro no. En nuestro caso es para divertirnos. Hace poco estuvieron otros chicos que se llaman Prehistéricos, que también hacen letras así de cachondeo, y es que te partes con ellos. Sí. Vacilonas, ¿no? Además, vacilones. Es que salen vestidos de trogloditas. Sí, sí, sí. Como los Pablo Picapiedra y estos. Sí, sí. Y de ves ahí con los pelicones y eso, y súper gracioso. Y luego encima cantan, sí, canciones a lo mejor de grupos clásicos, tal, pero adaptados al español. Ajá. Al español. Pero es con sus letras. Que a lo mejor, exactamente, que a lo mejor no son temas cantados en el original. Porque decía no sé qué, salir de IKEA o no sé qué era. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, que lo llevan a su terreno y a su forma. Sí, sí, sí, le dan ellos su ponen rollo. Su propia letra, no es la letra de la canción. La letra original, exactamente, de la canción. Y es que era muy gracioso de verlo. Como en su día sacaron juegos con aceite y tantas otras canciones que realmente pues le dan un rollo molono. O Véndemelo, por ejemplo. Véndemelo. Claro, Véndemelo. Claro, si es que hay canciones que las adaptas, que a lo mejor la canción mola un montón de tal, pero ya que la vas a hacer una versión, pues la adaptas a tu... La cambias a tu estilo y a tu modo. Claro, exactamente, porque para eso ya está la original. Claro. La buena ya está la original. Exactamente, de ahí ya puedes sacar. Esa. La Leo Jiménez hizo una de Metallica, así, saque desde Ira... Que le puso ahí. Y su letra en castellano, claro, exactamente. La banda en castellano, ¿no? Y claro. está ahí bien. Exactamente. Foto, foto. Foto, foto. Viva, viva, viva. Bueno. Se ha ido. Ay, ay. Perfecto. A ver si encontramos la de esta Virgen de los 50, porque no la encuentro. Que me sonaba, ¿no? Sí, esa está. A ver. Sí, a ver. Esta es. Esta. Ah, vale. Esta es la buena. Esta es. Pues ahora, a ver si la encuentro desde el principio. Esta es la de Antequera. Vale, esta es la anterior. Ahora la paro y la ponemos desde el principio para finalizar ya el programa. Perfecto. Es de agradecer un montón que la banda estéis aquí. Gracias a vosotros. Y, ha sido un placer. Hombre, y larga. ¿Cómo se suele decir? Larga vida a la banda. Larga, ¿no? Vida a las bandas. Hombre. Al rock and roll. A las bandas. Sí, sí. A rock para siempre ya. Hombre. Hombre, no. A nosotros ya se nos ha pegado, ¿eh? Ya se nos ha pegado. Sí. Yo creo que ya desde aquel día. Sí, sí, ya se no nos se... pegó, ya no nos hemos despegado más. Sí. Pues claro, ya. Es un placer, ya me guste. Y como dice la letra nuestra, si os gusta nuestra canción, danos por besaos. Arroz pegados, si te gusta. A ver canción, si... Daros claro. por besaos. En alguno de esos que vais a hacer, a ver si vamos. Sí, hombre. Sí. Invitados estáis. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros. A ver si podemos ir al de Móstoles, aunque sea. Porque el otro ya, el de Villanueva pilla un poco mal. Ese va a ser más complicado. Para venir tarde el transporte os va a pillar un poco. Si venís al de Móstoles, intentaremos hacerlo a las 6 o por ahí para que luego pilles el metro. Claro. Que no pille el toro. Ya estamos mayores, tenemos que venir pronto. Mira, le he dicho muchas veces a Estela, a partir de una hora ya sale la gente que no. Sí, que no. La gente de mal. Sí, sí, sí, la gente. Mira, nosotros que no interesa. Que vamos a Moncloa, sí. Y ves a los chavales que van, sí, a esa que hora. Van, que van, llegan. O sea, nosotros nos vamos a lo mejor a las 11, 11 y media, que es cuando acaban los conciertos allí, porque luego abren las salas, claro. Claro, claro. Y ves a todos los chavales que van y nosotros los vamos a casa. Cuando tú vas, yo vengo de ahí, como la canción esa. Deseando de irme a casa. Sí, sí, pero vamos, sí, y ellos deseando entrar a garito. Sí, sí. A ver, hablando, sí, los chavales sí. que están ya con el botellón, comiéndose la pizza para luego ya entrar, digo, para luego entrar. A la sala, ¿sabes? Bueno, pero no hace mucho nosotros éramos así también. Sí, es verdad, claro, es verdad. Llegas a las 8 o las 9 de la mañana. Sales a las 8 o las 9 de la mañana a desayunar y está entrando tu hijo que viene de fábrica. Claro. Exactamente. Claro. Sí, sí. Bueno, ley de vida. En mi caso, en mi familia, que somos familia Sierra Bares, sí, he coincidido con mi padre de volver de marcha y encontrarnos los dos en la cocina partiendo el jamón y contándonos. Y pues yo estaba en la trompeta. Ah, pues yo estaba en... Sí. Sí, sí, es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Ahora te dice, uy, sí, espérate. Sí, espérate, sí, a las 6 de la mañana voy, que... Ahora voy. Vas a un festival y a lo mejor dice a las 3 de la mañana toca... Sí, me voy al camping, que hay en el camping... Bueno, escucha, yo este verano he estado en el Sonorama y he estado 4 días de festival, ¿eh? Sí, uy, ya has aguantado el cuerpo. Por el día, en lo que es el pueblo, de Aranda del Duero, pero por la noche, a partir de las 8 se abría el recinto ferial y otro concierto hasta las 3 de la mañana. Todavía días, no lo hemos recuperado. Todos los días, Todavía no se ha recuperado. Todavía está. Así pasó, que vine con los tobillos, con el 15 de los tobillos. De disfrutar, de saltar, pero bueno, es música y te gusta. Sí, hombre, te gusta, sí. Sí, nosotros vamos a Granito Rock, que también empieza sobre las 7 u 8, ¿no? Por ahí. Sí, hasta las 3 de la mañana. Lo que pasa es que este año lo han hecho menos, lo han acortado, cada vez lo cortan más el festival. No sé por qué los recortes, joder, tanto recorte. Hay que recortar otras cosas, ¿no? Tres bandas, creo. Sí. Creo que eran tres bandas. Tres bandas, sí. Empezaban más tarde. A las 9. Será para que la gente llegue a tiempo. Claro. Claro, que tipo, ellos hacen concurso. Claro. Sí, hacen concurso de bandas. Sí. Entonces sacan una senior, otra junior, ¿no? Me parece. Sí. Es algo así. Y luego traen a una banda internacional o tipo Saratoga. O nacional, que arrastra más peña. Exactamente. Más peña, ¿no? Entonces, no quiere decir ni buenas ni malas, porque puede ser. Exactamente. Claro, como bandas diferentes, claro. Exactamente. Sí, hay de todo. Pero cuando estás dentro de un festival y música y tal, yo creo que aunque gratis, tengas, estés cansado y estés, la música te sube para arriba. Te sube para arriba. Tú escuchas una canción y el estado de ánimo, a lo mejor estás jodido ese día. Totalmente. Te escuchas una canción y te anima. Y te recuperas. Este granito es gratis. Es gratis. Mira, hay una canción de una banda que se llama Midnight Minuet, que además uno de ellos vive ahí en Fuenlabrada y tal. Decía eso, la canción Mañana vuelve a amanecer. Dice, joder, y te anima la canción. Claro, y te sube el subidón. Y dices, sí, sí. Joder, mañana vuelve a amanecer, como tiene que ser. Y cuando estés jodido ahí. Cuando estás tal, no sé qué, y dices, pues mira, esta canción. Y da resultado. Da resultado. Sí. Yo me pongo la música para limpiar y me sube la. Vamos. Guau, wow, limpiando en casa con una marcha. Joder, una marcha tremenda. Quitas todas las pelusas. Quitas las pelusas mejor que nadie, vamos. ¿Qué canciones? Me pongo de todo. Me pongo por System of Down. A ver si me está ganando a mí. Porque a mí no me entra ninguna. Según los momentos, como escucha Marisa, la Pantoja también escucha en sus ratos. Sí, sí. No, casi todo, rock y cosas así. Sí. Loquillo en mi barrio me pongo de vez también. En cuando oyes a la Pantoja, a la Jurado. Sí, hombre. Luego tengo un vecino que es tenor. Que de vez en cuando le oyes cantar un poco. Claro, porque está ensayando porque luego toca en la Audiencia Nacional y toca no sé qué, pues ya sabes. El auditorio, cariño, bueno, no la audiencia. Ay, perdón, lo que he dicho. Ahí le van a jugar, bonito. Y el juez, cállese. Cállese, cállese, por favor. Cállese ya. Más de un político va a la Audiencia Nacional. Sí, sí. A cantar. Al auditorio. Al auditorio. Y luego tengo a mi vecino de arriba que se escucha reggaetón. Claro, sí, que para gusto los colores. Hombre, que es así. Está claro. Aquí hay que. Y yo respetar. Cojo y les pongo arroz pegado. Exactamente. Ay, ¿cómo tiene que ser? O Ergun, o tantas otras bandas, o los que hemos puesto antes, los Blue Hunter, o yo que sé. Tantas bandas que. Pues no tienes bandas. Anda que no tienes bandas para elegir. Sí. Tú eliges ahí. Bueno, muchas gracias, un placer, ¿eh? Igualmente. Ha sido un placer. Un placer. Sí. Pues yo creo que sí, está bien preparada, yo creo, la canción, y a ver si suena. Perfecto. Ah, vale. Perdón, que he puesto arroz pegado. Pero bueno. Ahora vamos a poner sí, la de Virgen a los 50. gusta cómo andas. Me gusta cómo andas. Me gusta cómo bailas. Me gusta cómo bailas. Me gusta cuando dices. Me gusta cuando dices. A todo que sí. A todo que sí. Me gusta cómo andas. Me gusta cómo andas. Me gusta cómo hablas. Me gusta cómo hablas. Me gusta cómo bailas.